las 8 y 5 de la mañana recibimos desde la CIB Central Informativa Vial a Daniel Hernández con el informe del tránsito en las rutas de la provincia. Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Como siempre, toda la información desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. Ruta Nacional 226, con lloviznas en Balcarce y aumento del tránsito hacia la zona centro, en donde persisten las condiciones de inestabilidad. Eso sí, mantengan velocidades precautorias por tareas de mejora en un segmento que no supera los 25 kilómetros entre las localidades de Bolívar y Pehuajó. Ruta 3 con tránsito pesado desde Las Flores hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los parámetros climáticos para toda su extensión bonaerense exhiben cielo encapotado y lloviznas en distintos sectores. Ruta 5 para finalizar, el parque automotor allí aumenta en dirección a Buenos Aires a partir de Luján con cielo despejado, pero como contrapartida se registran lluvias a la altura de Bragado. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Hernández desde la CIB Central Informativa Vial. Informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.